Desde Puerto Madryn para toda la Argentina, suena lo nuevo de María. Y más alta que nunca, vuelve la ola tropical del sur. Tu grupo, ¿cómo te va? Estoy aquí porque te quiero hablar. Sé que me has hecho muy feliz. Es el momento en que estás junto a mí. Porque tu amor es tan sincero. Voy a decirte que te quiero. Estamos presentando lo nuevo de María. ¿Te gusta, eh?